Melancolía. Como si fuera posible no ser hijo, no llevar un nombre, aprender sin un maestro, como si fuera posible hacerle caso, como si fuera posible no hacerlo, hacer que se desvíe el rumbo, como si no lo fuera, si fuera posible saber, como si no lo fuera, como si fuera posible no equivocarse, como si no nos fuéramos a morir tú y yo, como si no fuéramos.